testimonio, ¿no? Detrás de cada música. Y a veces, bueno, a veces nos llevamos sorpresas, ¿no? Porque tenemos canciones de hace unos años atrás y que, bueno, ahora o están demasiado sirviendo al Señor en todos lados, o algunas personas, bueno, obviamente se han alejado. Pero bueno, dentro de lo que nosotros buscamos siempre es que las canciones puedan llegar a estar animando y fortaleciendo la vida cristiana de todos aquellos que la escuchan. Estuvimos, bueno, hoy es el cumpleaños de mi hija, cumple de una de mis hijas, tengo tres, de la menor, cumple 20 años, Luz, así que bueno, le mando un beso enorme y ya le hicimos la torta y todo, así que después de acá nos vamos a comer torta. Un momento muy lindo porque, bueno, justo ayer hablábamos de... Ella me preguntaba cuándo nació, cómo fue el día. Bueno, el día fue tremendo. El día que ella nació hacía frío, pero bueno, ayer fue tremendo. No sé, le digo yo, ella nació justo el día del padre, en el 2000. Fue el día que nació, el 18 de junio, fue el día del padre. Y nació a la 1 de la mañana, 1:38, o sea que llegó justito como regalo del Día del Padre. Así que siempre fue la anécdota de su nacimiento. Así que bueno, nada, felices por verla crecer, por verla una mujer hoy, con proyectos, con ganas de hacer cosas, con muchas cosas lindas que le ha prestado, aparte de una belleza natural que tiene. Pero un corazón que realmente, bueno, sabe luchar y sabe lo que quiere y va por eso, así que bueno, orgulloso de Luz. También, como le contaba lo de la música, hoy vamos a tener un personaje, en realidad es una cantante, Olga Tañón, puertorriqueña, de 53 años, muy exitosa. Pero el tema está que la encontré porque estuvo cantando con Alex Zurdo y Abraham Velázquez. Abraham Velázquez es quien canta la canción de Cortina que tenemos ahora. Entonces, como estuve mirando un poco la vida de ellos, a ver qué hacen, qué no hacen, a ver qué estaban haciendo, encontré a Olga Tañón. Y Olga Tañón, si bien es muy conocida y muy famosa y exitosa y todo, también es mamá. Y lo vi por ese lado, ¿no? Más allá de la canción que la vamos a escuchar hoy, la canción que están cantando ellos tres, Ale, Abraham y Olga. La canción se llama Todo Pasará y el video está muy bueno. Aquellos que lo quieran buscar en YouTube, búsquenlo porque está muy bueno, Todo Pasará. Es una canción que muestra muchas cosas sociales, ¿no? Lo que estamos viviendo en diferentes partes del mundo, guerra, pobreza, necesidades, pero también la canción anima a que podamos estar confiando plenamente en Dios y que esas cosas, más allá de las situaciones que vivamos, Dios no nos dejó, Dios no nos olvidó, y que muchas de esas cosas que vemos y que vivimos realmente son hechas por el hombre. En su afán, en su ansiedad, en tantas cosas que tienen para sí y que, bueno, obviamente nosotros los cristianos sabemos que son las cosas que nos alejan de Dios, ¿no? Así que, nada, me gustó mucho la canción y por esa razón busqué a ver de qué se trataba. También hubo una noticia muy fea hace unos días, muy lamentable. Me puse muy mal porque en realidad... hasta un video mostraban de una mujer que mató a su hijo de 9 años con autismo y que, bueno, lo salieron en todas las redes. Y más allá de que a mí no me gusta muchas veces ahondar en esa clase de noticias porque realmente no fortalecen a nadie, creo que también es parte de lo que estamos viviendo lejos de Dios, lejos de un montón de situaciones que obviamente no tenemos dónde fortalecernos. Y las decisiones son esas, más allá de la maldad, más allá de todas las cosas que uno puede llegar a decir de la persona, ¿no? Pero sabemos de que ese niño está en las manos del Señor, está con el Señor. Estoy plenamente convencida porque la palabra de Dios dice que los niños son de Él. Y sobre todas las cosas, las personas que son inocentes, como lo que es el tema de un niño con autismo. Creo que realmente es importante que todas las personas que vayan creciendo a medida de razón 10, 11, 12 años, todos tenemos que darnos, por así decirnos, presentarnos delante de Dios y conocer nuestra posición como creación de Dios, ¿no? Y es importante que le enseñemos a los niños sobre Cristo, sobre nuestra salvación, sobre la esperanza eterna que tenemos. Pero también sé plenamente de que el Señor dijo que los niños son de Él, déjenos venir a mí. Entonces confío que Él tiene realmente a ese niño juntamente en su presencia. Pero es muy feo ver que a veces uno a la ligera dice, bueno, obviamente está muy mal lo que hizo, pero también hay que ver el trasfondo de todas las cosas, ¿no? Yo creo que no justifico para nada esa mala acción, sobre todo porque le quitó la vida a una persona inocente, pero porque podría haber tomado otra decisión, buscar ayuda. Es más, hasta muchas veces darle una adopción. Creo que eso es una de las opciones, más allá de la persona que sea, cualquier persona que sea. Siempre vi el otro día chicas que quiero muchísimo, de Santa Fe, que tiene sus hijos, tiene 3-4 nenes, y ella decía, si vas a dejar un bebé, no lo dejes en cualquier lado, déjamelo en mi puerta, no voy a hacer preguntas, me voy a hacer cargo. También, bueno, Vicky, una persona que amo muchísimo, también decía exactamente lo mismo. La reacción de ser mamá, de amar a otros, de poner el corazón, aunque no sea de uno. Pero ver eso de quitarle la vida a una persona, no. Y aún así, bueno, el tema del aborto, tantas cosas que, bueno, como cristianos uno tiene su posición, ¿no? Pero también veía eso de que, ¿qué es lo que la llevó a esta mujer, no?, a hacer eso. Nosotros como mamá de personas con autismo sabemos y entendemos, muchas veces comprendemos sin palabras a otras mamás que sufren, que bueno, obviamente están desgastadas, que no duermen, que no comen, que muchas veces sufren detrás de una obra social para lograr una atención mejor, una mejor calidad de vida a nuestros hijos. Hay muchas cosas, no niego eso, pero nada justifica el poder quitarle la vida a una persona inocente y una persona que te necesitaba mucho más, ¿no? Así que bueno, eso me dolió mucho y quería compartirlo porque sé que bueno, hay algunas mamás que se dolieron dentro del grupo de TG de Padres, que tienen ese pensamiento de decir, lo primero que uno dice, ¿no? Que qué desgraciada, cómo puede hacer eso, cómo puede hacer eso con una criatura. Pero también yo no, sin justificar, creo que es muy fuerte el tema de hacerse cargo de una persona con discapacidad. Y más allá de toda la, por eso quería hacer un tipo de introducción a Olga, que muchas veces uno dice, bueno, pero si uno tuviera plata, si uno tuviera, tuviera los mejores médicos, las mejores cosas para poder atenderlo, eso cambiaría. Y ¿saben qué? Estuve escuchando el testimonio de esta persona, de Olga Tañón, y decía, la fama, la plata, los lugares, la llevé a diferentes lugares, pero ¿saben qué? Siempre supe que estaba, la vida de mi hija estaba en las manos de Dios. Ella tiene 3 hijos, la mayor, Gaby, y 2 varoncitos más chicos. Y una de las cosas que bueno que ustedes van a escuchar en el audio es que ella se presentó en un programa que buscan ayudar a diferentes países a personas que tienen discapacidad y ayudan con lo que son las terapias y bueno, lo hacen a través de donaciones, ¿no? Y ella, bueno, estaba invitada a ese programa y contó cómo era la posición como mamá, no como exitosa cantante, sino como mamá, y que en un momento ella dice que lo único que decía, bueno, era dar gracias a Dios por tener a su hija y que la gente sea consciente, o sea, que tomen conciencia de que las personas con discapacidad los necesitan, pero no necesitan solamente por el dinero, sino por la empatía, por el compartir, por el sentir. Así que bueno, vamos a escuchar una canción de Gilberto Daza primero, que es Lo mejor que tengo, y todos aquellos cristianos van a concordar conmigo de que lo mejor que tenemos es Cristo. Es lo mejor que tengo, lo mejor que tengo. Mi ayuda y dirección, donde todo tengo, Dios. Bueno, estábamos escuchando a Gilberto Daza con Lo mejor que tengo. Y bueno, también queríamos que estuvieran orando por Venezuela. Estuvimos hablando con el pastor que nos comparte sus mensajes, los mensajes que da a la iglesia. Nos comparte a través de WhatsApp con nosotros para que lo podamos compartir. Y realmente, bueno, estuvimos hablando es un tema muy difícil, ¿no? Porque todos los países que han estado con este tema de la pandemia y el virus, en algunos casos lo han manejado muy bien dentro de lo posible. Pero en el caso de Venezuela es muy duro, hay mucha necesidad. Y bueno, él nos pidió que estuviéramos orando, así que estemos orando por Venezuela, estemos orando por sabiduría a los gobernantes, por las familias, por las necesidades, por aquello, por el consuelo, ¿no?, que tienen que tener las personas que pierden a sus familiares ahí. Así que, bueno, simplemente eso, estemos orando fielmente, por favor, por Venezuela y por los países que también estuve viendo las noticias de Chile. Yo sé que a veces uno dice, no sé si nos toca, ¿no?, el tema del egoísmo, pero obviamente ellos están desbordados en muchas cosas, en la parte de salud, y bueno, el tema de que querían traer sus enfermos acá a la Argentina y todo lo demás. No me voy a meter en ese tema de opiniones, simplemente que hay mucha necesidad y que creo que los cristianos, si hay algo que podemos hacer desde nuestra casa, de cualquier lugar donde estemos, es hablar con el Señor. Él no está en cuarentena, como digo siempre, y es una cosa importante que hagamos y lo podemos hacer en cualquier momento. Bueno, Santino del kilómetro 40 está viendo, Santino Vera, así que besos a la familia. Estuvimos hablando esta semana también por el tema de los certificados de discapacidad y todo lo demás, la renovación. Así que bueno, también queremos abrir eso de que nos tengan en cuenta como organización de acompañarte, que cualquier cosa que necesiten en cuanto a asesoramiento, en cuanto a papeles, en cuanto a acompañamiento, que cuenten con nosotros a través del Face, o bueno, obviamente está también nuestro número de teléfono ahí, para que bueno, puedan contar en lo que podamos estar ayudando. Más en este tiempo que se nos complica todo lo de los papeles, lo de los médicos y todo lo demás. Bueno, también vamos a escuchar otro tema, que es el tema en sí que nos va a dar la apertura para poder escuchar hablar también a Olga Tañón de su hija Gaby. Pero el tema es Todo pasará, de Alex Zurdo, Abraham Velázquez y Olga Tañón. Se levantó la tormenta, los vientos fuertes están, mis emociones pelean con mi fe. El miedo toca la puerta, sacude mi humanidad, pero mi espíritu espera en tu voluntad. Todo pasará y algo eterno se producirá. Todo pasará y algo nuevo se manifiesta. Todo pasará. Claro, no saben que tú no caminas por suerte, caminas por fe, y lo que vino a bañarte hizo más fuerte y te levanta. Las cosas ya no te aguantan, las puertas ya no te espantan, tu brilla peleas y canta, grita y los muros quebrantan. Con palabras de fe en tu garganta, el que te vio en el suelo verá que te levantas. Pasará, todo pasará, todo pasará. Todo pasará, todo pasará, todo pasará. Antes de ir a la nota, bueno, obviamente al tema de que, bueno, nos cuente un poco más Olga Tañón sobre lo que es la discapacidad de su hija, quiero dar algunos saluditos. Aparte de Santino, está mi mamá, Eva, está escuchando el programa, así que con eso ya está. Caro Alba también, ella es nuestra fiel oyente. David Guardia, Soledad Vera, Florinda González. Bueno, y Caro Alba dice, ahora debemos orar por los papás que hoy están desanimados, dice que puedan encontrar a Jesús, que los acompañe y seguir el camino sin bajar los brazos. Es un tema muy lindo también, el tema de poder compartir nuestra fe, compartir, preguntar cómo estás, sin tener necesidad de ahondar, quizás simplemente preguntar y decir, bueno, estoy bien. Creo que es importante en la familia, sobre todo cuando pasamos noches sin dormir o pasamos momentos difíciles. Nuestra vida, en realidad, la gente, las familias que tienen personas con autismo, nuestros hijos, por ejemplo, capaz que estamos súper bien y en menos de 5 segundos cambia nuestra vida así. Y nuestro día cambia porque nada, es simplemente algo que a veces tenemos que comprender que hay situaciones que no se pueden esperar. Simplemente las pasamos, simplemente tratamos de que nuestro hijo pueda volver a su calma, que nos pueda comunicar qué es lo que quiere, cuándo lo quiere, poder expresarnos nosotros con ellos. Así que, bueno, es muy difícil. También, bueno, están los papás que no encuentran terapeutas, que hace un año que no pueden ver al neurólogo. O sea, hay muchas situaciones difíciles. Así que, bueno, sí, tiene razón, Caro. Debemos orar por las familias, por los papás, para que puedan estar animados y para que, obviamente, todo tiene un engranaje, ¿no? Si los papás estamos bien, si las familias están bien, con ánimo, nuestros hijos también reciben eso, ¿no? Reciben la fortaleza de nuestra, el buen ánimo, las buenas palabras, cosas que, bueno, obviamente se transmiten también. Vamos a escuchar a Olga en ese evento, fue en el 2016, es Teletón, es el evento, y ella decía esto. De que ante tantas y tantas convulsiones que le daban, 12 en un día, 14 en un día, pero completamente generalizadas, o sea, todo el cuerpo, cuando pasaban esas cosas, te dabas cuenta que ya Gabriela no era la misma, porque se le caía su cuchara, ya no sabía comer, ya se mantenía callada, y para todo papá fue muy duro, o sea, para todo papá, como les digo, un hijo sin discapacidad se pasa a trabajo. Pero las personas que tenemos hijos con discapacidad, y muchas de las veces no tenemos la mirada de compasión de los seres humanos, y pensamos que piensan que es fácil. Yo te digo una cosa, yo leí un libro que se llamaba El Papá Especial, pero ese libro de lo que nos llevaba a lo que me ayudó mucho a mí como mamá es porque muchos de los papás muchas veces nos sentimos con la culpabilidad de tener un hijo especial. Nos sentimos, ¿por qué? Hacemos muchas preguntas. Y yo siempre le he dicho a papá Dios, mira, Señor, ni me atrevo a preguntarte el por qué. Dime para qué. A lo mejor es para que esté frente a todos ustedes hablándole, de decirle que si nosotros no ayudamos a estos niños, si nosotros no los ayudamos en este momento con tantas terapias que son tan importantes, es muy raro que echen para adelante. Yo fui una luchadora en contra de todos los pronósticos, y mi esposo también, con Gabriela. O sea, el que te digan no va a hablar, no va a tener una vida normal. Gabriela hoy en día canta y habla. Canta, habla, habla los dos idiomas. Pero fue muy duro. Fue una tras otra, una terapia tras otra, para que Gabriela pudiera, en nombre de Jesús, echar hacia adelante. Hoy en día, Gabriela vive con nosotros, cumple 21 años de edad, tiene una educación escolar o mental escolar de un tercer grado, pero es una niña muy especial. No es completamente independiente, pero lo que se le pide a Dios es toda la salud del mundo para poderlos ayudar. Es muy duro. Si para mí se me hizo duro, Olga, teniendo los recursos, Chari, hay tanta gente que nosotros teníamos en la escuela que la gente hasta dejaba de comer por buscar ayuda. Y que un hijo se te quede así. A ver, yo lo que pienso es el día que yo envejezca, el día pues que yo no pueda ayudar. Yo lo que le pido a Dios es que ayuden, porque nosotros necesitamos que esos niños sean independientes. Ayudarlos a ser independientes. Esta vida está muy dura, el mundo está muy fuerte, muy duro, y sí, y muchos no pueden pagar. Yo sé que la cosa está bien mala, porque Chari, la cosa está mala para todo el mundo. Pero si te vas a comprar, mira, lo que te compras en una barquilla, dónalo, dónalo, porque eso le sirve a cada uno de los niños para echar para adelante y para por lo menos decirle a su mamá, te amo, te quiero, agua, leche, quiero, dame. Y eso es lo que uno quiere escuchar a sus hijos. Cada vez que Gabriela daba un paso más adelante, Gabriela antes no abrazaba. Y cuando Gabriela nos pudo dar un abrazo la primera vez, y uno es artista y uno se supone que no esté hablando de estas cosas, pero cuando... Ah, tu experiencia, estás ayudando a mucha gente, a muchas mujeres. Primera vez. Y no se soltó. Ahí es que te das cuenta que estás haciendo lo correcto, y cada uno de los papás de niños especiales necesitan la ayuda de un montón de gente que está afuera. Hay gente que no puede pagar las terapias y tenemos un centro CRIB, y es el momento de poder ayudarte a ayudarlos. Le rogamos a nuestro público, no le pedimos, le estamos rogando de corazón que por favor nos ayuden. Son muchos niñitos con muchas situaciones, con padres que sufren mucho porque sus hijos tienen discapacidad. Y es muy duro. Aquí tenemos un vivo ejemplo que es Olga Tañón, que ha dado duro a la vida para poder levantar a su hija. Y si has visto los milagros. Y he visto, tú has visto los milagros. He visto los milagros, pero también yo les quiero decir a todos los que están ahí que cuando usted ve a un niño con discapacidad, trátelo con compasión, trátelo con amor, no lo trate... No, señores, son seres humanos, son ángeles maravillosos que han venido a esta vida a enseñarnos muchas cosas. Vamos a aprender. No hagan lo que me hizo una persona una vez que me dijo, tu hija tiene que aprender a vivir en un mundo de gente normal. No, nosotros tenemos que aprender a vivir en un mundo de maravillosos seres humanos con discapacidad. Y que podamos, y que Dios nos dé la salud del mundo así para continuar ayudando. Así es. Hagan la diferencia, y es poquito, o sea, no se les está pidiendo que... Los que pueden donar mucho, ay, donen mucho, en nombre del Señor, donen mucho. Pero si hoy yo voy a hacer un tema con un grupo maravilloso... Tenemos una sorpresa ahora, una cosa hermosa. Es porque esa canción fue la canción que no me dejó caerme, ¿ves? Yo dije, de la única manera que yo voy a echar para adelante con mi esposo, con mis hijos, es creyendo, no perdiendo la fe. Creer y creer y creer. Y lo único que nadie me va a quitar es eso, la fe. Gracias por este testimonio de Gracias corazón que lo hace con el alma para nuestro público. Y invitamos a la gente que sigan donando, por favor. Gracias, Olga. Dios te bendiga como madre, como persona, como artista. Te quiero mucho. Yo también te quiero. Fue en el 2016, en un programa que se llama Teletón, que es de ayuda para los chicos con discapacidad, y bueno, obviamente sustentan terapias y un montón de cosas. Pero una de las cosas que más me llamó la atención es que después, mirando otros videos de ella, encontré un video de una Navidad en el 2015, que cuando ella decía que cada vez que le agarraban las convulsiones a su hija, retrocedía, ¿no? O sea, dejaba de hablar, de atender, no podía ni siquiera sostener la cuchara donde comía, ¿no? Ahora vamos a escuchar una canción que ella canta y que en el coro de la canción está su hija. Entonces, ¿por qué puse esto y por qué también queremos, a través de este testimonio, poder ver y animar a los padres a que sí se puede, a que así como Olga diciendo, lo tengo todo, pero la vida de mi hija la tiene en las manos de Dios, quiero que escuchen esta canción, es Aleluya. Hoy Gaby está aquí en un momento histórico que solo verán en Telemundo, cantando Aleluya, juntas, celebrando con nosotros esta Navidad, Olga Tañón y su hija Gaby. Soldado a casa regresó. abajo en el bosque de la lluvia, un desamparado se salvó por causa de una buena acción y hoy nadie lo repudia. Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya. Un ateo que consiguió creer y un hambriento y tiene de comer y hoy donaron a una iglesia una fortuna que la guerra pronto se acabará, que en el mundo al fin reinará la paz, que no habrá miseria alguna. Aleluya, aleluya, porque la norma sea el amor y no gobierne la corrupción, sino lo bueno y lo mejor de la alma pura. Porque Dios nos proteja de un mal final, porque un día podamos experimentar, porque acabe toda furia. Yo creo que hay un montón de cosas, ¿no? que a veces uno dice, bueno, teniendo todos los medios puede llegar a mejorar esto. Yo creo que busqué también lo que se decía, el diagnóstico de esta nena, que ahora es una mujer, anemia hemolítica, autismo, entre otra condición que afecta a las plaquetas, y que, bueno, obviamente es un tema de también, bueno, del tema de las de todo el retraso madurativo que ella tenía, ¿no? Bueno, nada, simplemente decir que sí se puede, y como ella decía, no decir para qué no decir por qué, sino para qué. Creo que, bueno, que todos nosotros ya lo hemos entendido. Cuando tenemos nuestros hijos, al principio nos cuesta porque tenemos que reorganizarnos, pero nunca, creo que ninguno de los padres que he encontrado dentro de lo que son las redes de TGD o personas que tienen algún hijo con discapacidad, creo que se hacen grandes guerreros, grandes soldados, y que siempre encuentran la forma de salir adelante, de seguir con esperanza. Así que, bueno, dice Alma Soledad, dice, son seres de luz, pura inocencia y amor. sí, realmente son así, pero como siempre uno dice, ¿no? Creo que lo fundamental de todo esto

de conocimientos, ¿no? Sobre todo ahora que aparecen muchos diagnósticos que en sí la discapacidad no es nueva. Pero bueno, obviamente nosotros, las personas que estamos trabajando con personas con discapacidad, necesitamos estar todo el tiempo aprendiendo cosas, ¿no? Actualizándonos. Pero también una de las cosas que queremos y pedimos desde las organizaciones es que todas las cosas que ustedes vayan buscando, lo googleás, como dicen ahora los chicos, pero tengamos siempre en mente de que todas las noticias deben tener, sobre todo cuando estamos hablando de diagnóstico y estamos hablando de tratamientos, tenemos que tener como referencia que haya una institución detrás responsable de la información, los médicos que tengan una matrícula, que puedas contactar, que la información realmente es verídica, que no solamente es las ganas de personas de hacer. Porque en estas últimas semanas nos hemos encontrado con varios tratamientos que no están realmente autorizados por la por diferentes personas. Y que realmente, bueno, la gente, muchas veces las familias nuevas sobre todo, que empezamos con el diagnóstico hace muy poquito, tratamos de buscar soluciones, porque en realidad somos nuevos, no tenemos mucha noción del diagnóstico, de lo que abarca ese diagnóstico, o de qué es lo que deberíamos hacer o cómo, y que a veces la falta de conocimiento hace que uno caiga en personas que no tienen más que la intención no de ayudar, sino de enriquecerse a través de la discapacidad, que hay muchos. Así que, bueno, tengan mucho cuidado con eso. No es para asustar a nadie, simplemente para que estén alerta, ¿no? Que todas las cosas que ustedes vayan viendo, tratamientos o cosas que vayan surgiendo dentro de las que son las redes, que busquen, que realmente tengan un buen fundamento, que estén la Organización de la Salud que lo esté avalando. O sea, hay cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta, que esté también dentro de la ley, que también podamos estar viendo que los derechos de nuestros niños realmente se avalen. Yo creo que también hay otro tema, que hoy hablábamos con una de mis hijas. ¿Vieron esa aplicación TikTok o algo así? Hay unos padres, en diferentes videítos que suben a las redes, que después, bueno, se ve que se siguen. No entendía mucho, ella me explicaba. Hay una criatura que tiene una discapacidad, que tiene los bracitos y las piernitas cortitas. Ella me explicaba así, después me mostró un video. Y que se ve que son los padres. Provocan situaciones, ¿no? Lo que nosotros, ella entiende dentro de lo que es mi trabajo, de que hay situaciones sociales que nosotros provocamos para que las personas con discapacidad aprendan cómo conducirse o qué hacer o cuál es la resolución de ese problema. Pero no lo hacemos para que la persona se sienta mal o angustiada. En este caso, uno de los videos que vimos era que les quitaban las galletitas y le decían cosas al nene, no cosas buenas, o sea, como desafiándolo, y ellos, él con las manitos, que tenían los bracitos cortitos, pedía las galletitas y hacía como un ruego, ¿no? Decía, no, pero pedímela bien. No era una actitud de un padre queriendo que se supere su hijo, sino que, o sea, grabarlo en una situación de desespero por una galletita. O sea, ella me decía, mami, eso no tiene, no hay alguien que, le digo, sí, denuncié el video, porque en realidad no puede hacer algo así con una criatura, y menos hacerlo viral, porque obviamente, dice, eso genera que la gente lo vea y que, bueno, le ponga me gusta o no me gusta, pero bueno. También pasa que muchas veces, también encontré otra noticia, también siempre todo el tema de discapacidad, ¿no? Que hay gente, lamentablemente denominados cristianos, que daban como asentado de que las personas que han tenido sus hijos por cesárea realmente no están bien vistas por Dios. Y muchas personas de nuestro fe estaban indignadísimas, porque dice, ¿cómo puede llegar a decir? O sea, se encuentran muchas denominaciones que a veces, a la ligera, sin realmente conocer lo que la palabra de Dios dice, sobre todo sobre la vida, se ponen a subir imágenes y, bueno, frases y cosas, y tenemos que tener en cuenta de que muchas veces somos nosotros mismos los que le damos cabida a eso. ¿Por qué? Porque al mirarlo o compartirlo o muchas veces comentarlo, le estamos dando la publicidad que ellos quieren, ¿no? Seguirlo. Entonces, tratemos de que cuando pasen cosas así, si realmente vemos que no es algo bueno, denunciemos la cuenta o tratemos de eliminar esas cosas, porque a veces nosotros mismos, con el deseo de poder darle luz a estas situaciones, decir, no, eso no es así, generamos nosotros mismos que ellos lo vea todo el mundo y de alguna manera le estamos dando más ala de la que realmente tiene que ser. Así que tengamos cuidado con eso. Y bueno, con los chicos no. Siempre se dijo así, pero bueno, en este caso, chicos o adultos que tienen alguna discapacidad y que necesitan nuestra ayuda, tratemos de involucrarnos, porque esto está bueno. Está bueno, mi hija me decía, mamá, algo tenemos que hacerle. Bueno, primero denunciar la cuenta, tratar de ver que llegue. Y después encontré algunas otras soluciones, que también se las di. Pero bueno, tratemos de ver eso, ¿no? De no quedarnos así como en la nada, uy, qué mal, qué le está haciendo. No, hagamos algo, ¿eh? Involucrémonos, porque eso también son los derechos de las personas con discapacidad. Creo que ya nos tenemos que ir, nos quedan 3 minutos nada más. Ya mañana y ya se acaba la semana. Se nos acaba rápido la semana. Pero bueno, mañana vamos a seguir con más. Hay algunas otras cosas que armé para poder estar compartiendo con ustedes. Y bueno, espero que les haya gustado el tema de Olga Tañón. También, bueno, a veces tenemos que mirar un poquito más para atrás, ¿no? Mirar un poquito más atrás del cantante y del éxito y de la fama. Mirar como persona. Yo lo vi a esta persona, la vi como mamá. Y me gustó realmente mucho lo que decía, la vi sincera y la vi que, bueno, obviamente después escuchar la canción de Aleluya cantada con su hija, verla en el video, realmente me dio mucha satisfacción, porque sé lo que es que tu hijo deje de hablar y que luego, después de muchos años, pueda volver a decirte mamá y llamarte. Creo que, bueno, es algo impresionante, es algo que te salta el corazón. Así que me encantó y, bueno, quería compartirlo con ustedes. Bueno, solamente vamos a decirles que los esperamos mañana y que fue un placer compartir con todos ustedes. Vamos a escuchar una canción y ya nos vamos. Se siente una presencia demasiado especial. No puedo ni explicar. Se lleva todo temor, se lleva toda ansiedad. Me hace debilitar, me tengo que postrar y adorar. ¿Quién soy yo para merecer tan bella experiencia? Y no me queda más que rendirme a tus pies, tu presencia adorar, mi todo entregar, congela el tiempo, este bello momento. No termine jamás, maravilloso es disfrutar en tu intimidad. Se siente un tsunami que mi vida embistió. Arrancando todo miedo, de su gloria me llenó. Oh, oh, oh. Mi corazón en llanto, Bueno, nos tenemos que despedir, así que tengan muy buenas noches y mañana nos vemos. Chao.